me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Never let your guard down, Pooser. Welcome to Ring Slinging 101. Or as I like to call it, the worst day of your worthless life. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, es el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa, y en esta ocasión es un verdadero placer para mí introducirles a tres de los cinco miembros que tanto disfrutan cada semana, aquellos que conformamos el equipo DCA. Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. Exactamente, y aquí a mi siniestra tengo el mismísimo Master Podcaster. Bienvenidos al podcast que, si bien es también el HBO de los podcasts de cuentitos, también lo somos de los videos de internet, ¿eh? Y si son patreons, lo saben. Exactamente, y cabe hacer mención que es muy diferente decir HBO, porque ahí sale gente muy rara. Chumi Bebé y la otra naca, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, decir HBO. No, el HBO aquí sí somos como la versión porno. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden ver, pero en fin, si fueran no, Patreon. Por eso es Patreon, porque ven pura. Digo, vamos a hablar de los Patreons. No, y luego decir que. Ay, y si fueran Patreons de $5, ajá, sí, podrían sugerir que nos agregáramos a sus páginas de apuestas o a sus quinielas y les hiciéramos caso, no nos burláramos de ustedes y los mandáramos al carajo casi todo el tiempo. Pero bueno, rápidamente, hablando de los Patreons, tenemos, ya saben, en el centro del multiverso, en The House of Heroes, a nuestro mecenas, al mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a Anita Valesmil y a Ale Velasco, que son nuestras productoras ejecutivas. Es correcto. Y en el Hall of Justice tenemos al mismísimo Rodrigo Díaz, ya saben, también es productor ejecutivo. Nuestro productor asociado, el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan, todos los demás, que vienen siendo Carito Ramos, Carito Edith Sánchez, Alberto García y Jorge Enrique López. Del anónimo ya no vamos a hablar, ni vamos a decir que es anónimo. Nada más, ni Betotron, ni siquiera lo vamos a mencionar tampoco. El arroba Betotron, Sanchar Betotron, güey. Sí, no, es Alberto García nada más. Sí, pues ya perdió la máscara, güey. En fin, ya. Pero bueno, les agradecemos, ya saben, a toda la banda que nos está apoyando. Y a los que no, bola de pranganas, he dicho. Rápidamente, Chico no se encuentra en este momento con nosotros, eventualmente. ¿Se está buscando? Esperemos que llegue, exactamente. Y una felicitación a nuestro carnalito Clark, que hoy 9 de septiembre es su cumpleaños. Ojalá llegue a la edad que representa. Pero bueno, rápidamente, estábamos leyendo y estábamos comentando antes de grabar el programa que de repente hay títulos que durante 10 años nos dieron a tole con el dedo con cosas interesantes, buenas. Algunas mediocres, otras para olvidarse. Estamos hablando básicamente de Green Lantern. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, durante, no diría yo 10 años, yo diría durante un par de décadas, ajá, un personaje, y aquí hay algo que sí es prudente que yo comente con respecto a mis preferencias de los personajes. Mucha gente cree que odio a Hal Jordan. No lo odio, realmente nada más me da huevita, es como franchute el güey, así medio puñalín, medio pusilánime, ¿no? Pero yo era gran fan de Hal Jordan hasta que llegó Len Wein a escribirlo. ¿Por qué Len Wein? ¿Por qué es la onda contra Len Wein? Hay algo que siempre hemos comentado que es muy importante tener una diferenciación o una separación de poderes editoriales. Tú no puedes, iba a ser una gran leperada con lo que decía mi papá, güey, pero no, mejor la ahorro y ahí luego se las pongo en los comentarios. Tú no puedes ser el editor y el escritor al mismo tiempo. Pierdes objetividad en tu trabajo. A mediados de los 80s y previo a Crisis on Infinite Earths, Len Wein era el escritor de Green Lantern. Se volvió el editor de Green Lantern y el escritor al mismo tiempo. Y ahí fue donde Hal Jordan se fue democráticamente a mingar a su chadre. Ajá. ¿Por qué? Porque estás hablando de un tipo cuyo poder o el control de su arma, una de las armas más poderosas del universo, radica, su anillo, radica en su fuerza de voluntad. No, a ti no te lo doy. No, en fin, perdón. Esa fuerza de voluntad. Es que no se puede, güey. Ahorita de corte les digo cómo decía mi papá, güey. Precisa muy buena esa frase. Pero tú no puedes vivir con una duda eterna acerca de tu pertenencia en tu entorno. De repente empezamos a ver que Hal Jordan, ay, es que ya no quiero ser Green Lantern, renuncio. Y ahora ya quiero una vida normal. Y ahora voy a perseguir a Olivia Reynolds, la juguetera. No, mejor con Carol. Ay, Carol ya no me pela. Ay, no, mejor me voy a vender seguros de vida. Ay, no, mejor juguetes. Y entonces ahí es donde se da cuenta que tiene un sobrino perdido de su hermano que nadie recordaba, que es Airwave. Ajá. Aquí era Alex Jordan. Porque recordemos que en español, en los 80s, Hal Jordan era Raúl Jordan. Y no era el hermano del que cantaba. Ajá. Todo ese tipo de cosas que la mataban de hueva impresionantemente. En Crisis on Infinite Earths ya no es Hal Jordan el Green Lantern oficial de hecho ni Green Lantern. Uh-huh. Es cuando entra Jon Stewart y dice, este negro no tiene nada que esconder, y se quita la máscara. Pero eso fue antes, porque en las crisis quien entra es Guy Gardner. No, él entra como el único Green Lantern del 2814. Guy Gardner en ese entonces, departamento 2814, allá de la vecindad. Don't trust that. No, okay. El Green Lantern oficial del sector era Hal Jordan hasta unos meses antes de Crisis on Infinite Earths. Renuncia, hace todo su dengue, se acuerdan que existe el negro, ay, pues vamos a ser políticamente creyentes, entonces realmente no les importaba para tres madres. Pero también es interesante rápidamente de que ahí no tenías la sustitución, porque tuviste el Green Lantern negro, uh-huh, que no vino a tomar el trabajo del pelirrojo. No, al contrario, el pelirrojo era así como que no me olviden, güey, no me olviden. Uh-huh. Recordemos que Guy Gardner tuvo un accidente, salvando unos niños de un camión de escuela, queda en coma, se va a una demoníaca, y precisamente en Crisis on Infinite Earths es cuando sale de ese coma como el maldito bastardo que todos amamos odiar. Bueno, realmente no, todos lo odiamos, porque el güey realmente es deleznable. Es un redneck. Sí, pero cabrón, güey. Sí, ese güey yo creo que se acuesta con su familia, una madre así, con el papá, una madre así por el estilo. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahora todo tiene sentido. Por eso la chava que más le gustaba era una tora, pensaba que era como las vacas del rancho. El punto es que de repente después no va de los sí, aquí hay porno, no el de repente regresa a Jordan y es cuando empieza pues vamos a tener como que muchas linternas verdes en la Tierra. Es cuando pasa lo de Cosmic Odyssey, después de Crisis on Infinite Earths, obviamente. Hal Jordan se va, como siempre, a vingar a su chadre y a lloriquear por todos lados. Que ahí es donde dices, güey, este no es Hal Jordan. El Hal Jordan de que yo era fan, era un güey con las polainas bien puestas, con los tamaguitos bien amarrados al pantalón o a la cintura, y así de que sí, cómo no. No es ese pusilánime que de todo chilla, que de todo llora. Y que no lo tienen que sustituir por Guy Gardner, que es lo más cercano a todo este rollo, ¿no? Que después es donde hacen el mafufo retcon de que, pues es que los dos eran elegidos, pero en realidad el que quedaba más cerca era Hal Jordan. ¿Y esa qué mamá de esos consejos, güey? No es cierto. Ajá. O sea, Hal Jordan fue el primero y Guy Gardner es el sustituto. ¿Por qué? Porque fue años después de Hal Jordan. Porque curiosamente un aspecto que tienen en común, y no digo que lo justifique, pero le da consistencia a eso de que era el más cercano, es que los dos son bien pinches necios. Igual de tercos y obstinados. Sí, está cabrón, te aparecen de este programa, güey. Pero bueno, en fin. El punto de todo esto es que ahí es donde la personalidad de Hal Jordan deja de ser la personalidad de un Green Lantern, de un Test Pilot. Ajá. De hecho, de un... como parte de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y dices, güey, para volar a estas madres no puedes ser así de pusilánime. Vete a vender seguros, anda y ve, lárgate de aquí. Ajá. Vete a Taesa. Porque si vuela igual y ya no regresa. Así como no. La cosa es que después cancelan el título. The Green Lantern se convierte en Tales of the Green Lantern Corps. Cancelan el título. Es la etapa en la cual estaba en Mosaic Es antes de Mosaic, es exactamente donde no hay Green Lantern. Y relanzan más adelante el Green Lantern. Pero la ventaja entonces es que ya no había Corps. O sea, ya no existían los Corps. Ya los Guardians se habían ido con las Samarons a reproducirse, a hacer sus cositas allá en lo oscurito. Ajá. Y nada más quedaba... los Kors habían venido a la Tierra, de repente se quedaron sin poderes, desaparecieron. Y los únicos con Power Rings activos eran los terrícolas. Uh-huh. Hal Jordan, Guy Gardner y Jon Stewart. Jon Stewart traía la onda de la destrucción de Shanti por su culpa. Ajá. El güey no era funcional. Y Guy Gardner estaba en la Justice League Oaxaca, ¿no? Cuando regresa de Hal Jordan, los primeros 8 números, que de hecho es algo que yo recomendaba mucho para leer, que era, le pusieron al TP The Road Back Home, vuelven a poner a un Hal Jordan con actitud, con tamaguitos, así de que sí, cómo no, y vamos a salvar el universo. Combate contra el Oldtimer, derrota al Oldtimer, hace que regresen los Guardians, empiezan a formar los Kors nuevamente, y de repente me lo vuelven todo pusilánime otra vez. La justificación que encuentran ahora, que en ese entonces no existía, es Parallax, que es cuando pasa, cuando llega el mejor Green Lantern de todos los tiempos, que es Kyle Rayner. Ajá. Pasa todo el run de Kyle Rayner, es cuando viene Black Knight, muere Hal Jordan, etcétera, etcétera, y donde en realidad te das cuenta... No, pero Black Knight no. Black Knight es donde... Él se volvió el sol, pero no, se llama Final Knight. Final Knight, sí, cierto, sí, Black Knight es más adelante, tienes toda la razón, es Final Knight. ¿Cómo se me puede olvidar? Es de la Legión de Superhéroes, por amor cuando de Dios. Cuando salva el anillo de un legionario. Le salva el anillo al legionario, no, a la legionaria. Sí, porque es el de... el valor de un anillo. Exacto, si yo sé cuánto vale el anillo, y más si este es de esa güerita y del futuro, güey. O sea, si no, ese anillo, cuídalo, güey. Ese mi niño de fierro, güey, porque es ferrolado, güey, ¿sí? Cuídale el anillo, Águila, así como no. Pero bueno, el punto de todo esto... Por somos en éxito, cabrón. El punto de todo esto es que... cuando regresa Green Lantern de la mano de Geoff Johns en Rebirth, a partir del número 2, que es cuando ya sale del ataúd, que regresa el alma de Hal, que ya mandan a la muca del espectro, que regresa el espíritu de Hal Jordan al cuerpo de Hal Jordan, que lo tenía el guardián. Y pues Juanis, el punto de todo esto es que ves un Hal Jordan como debería ser. O sea, es un Hal Jordan que toma venganza por Guy Gardner, le suelta un chingazo a Batman, que como dice Batman, el primero es gratis, güey, el segundo te va a costar, que es la frase típica de Batman. Ajá. Eso ya, eso del madrazo ya pasa en Green Lantern, que es así como el revanchismo, ¿no? Uh-huh. Pero vemos un Hal Jordan realmente con actitud. Cuando lanza nuevamente el título, va bien. Siniestro Court Wars es un gran arco donde ves realmente un Hal Jordan con actitud, hasta que empieza la guerra de los anillos. Sí, güey, o sea, se ve muy raro, pero es cuando empieza. Tu anillo es mejor que el mío, sí, pero el tuyo es más grande. Y cómo no, pero el mío brilla más. Ahí curiosamente se nota un vaso comunicante como con las series de televisión, en las cuales muchas llegan a un punto, a partir de la sexta o séptima temporada, en la cual ya estás alargando de más la historia. Si no encuentras un enfoque atractivo y consistente, que es lo más peligroso, los personajes se van a la muca. Es lo que pasó con Jordan cuando de repente lo ponen a hacer con sus dudas existenciales. Si no sabes manejar ese tipo de historia, no es mala. Pero de repente se empezaron a agarrar muchísimo gracias al mismísimo Len Wein, que tú mismo decías que era el peor supervillano que ha tenido Jordan en su historia. Pero cabrón, güey, ¿cuál Polaris? ¿Cuál? No, no, no, no, es no, ese, no, güey. No, es este. Siniestro, no, es una babosada, güey. Y curiosamente es lo que ocurre también con el mismísimo Jones. Y por eso les recuerden que siempre les advertimos sobre sus efectos cuando le das demasiado control, porque quiere volver a contar sus mismas historias donde recuenta lo que leyó de chavito. Exactamente. Y el detalle por lo que lo menciono es porque actualmente, y ahorita vamos a hablar más a desglose de eso, tenemos ya otros escritores que precisamente, Bendite, recordemos que lo recomendábamos, luego no lo recomendábamos tanto, luego lo volvemos a recomendar, o Sam Humphries actualmente son los escritores de los Green Lanterns en general, y están usando exactamente los mismos juguetes que había establecido Geoff Johns, pero sin embargo con un enfoque que los hace más atractivos. Yo creo que aquí el problema, digo, tú que también eres fan de Green Lantern, Bucky, yo creo que el problema es cómo manejes la personalidad, que no lo saques de carácter. Es como si Batman de repente lo vuelves todo pusilánime, así como... Es como Hal Jordan. No, no sé, como cualquier personaje de Marvel, güey, ¿no? Así todo pusilánime y chillón. Ajá. Dices, güey, este no es Batman. O sea, tienes a un Bruce Wayne como Batman, hay ciertos parámetros de carácter para qué es lo que vuelve appealing al personaje. Ajá. ¿Qué es lo que pasó con Superman cuando lo hicieron en Grounded? porque no venía ni al caso, güey. Y es completamente inconsistente, que nuevamente, si lo haces para establecer un punto está bien, pero sin embargo, cuando lo alargas, sobre todo porque eran números de fill-in, pues así como tienes un año para escribir y lo que hagas vale madre porque viene un reboot, pues no. O sea, de tiro ahí sí, no, gracias. Exactamente. Es como Superman del New 52 y el Superman del Rebirth. Ajá, son dos Superman diferentes, güey. ¿Cómo es? Pues, ¿por qué llama más la atención el Superman del Rebirth? ¿Por qué Superman, güey? Así de rápido. El Superman del New 52... No necesita una armadura. Exacto. Que, ojo. No, pues sí la necesito. Ahí lo justifican bien, güey, pero... Es excelente, ¿eh? Si leen el Reborn de Superman, ahí ven que sí... Sí, sí está muy chido, güey. Por eso nace yo. Dale, chat. No, ahí se ha ido en la familia. No, exacto. Es que ahí, precisamente, como no tenía todos sus poderes, necesitaba la armadura. Por eso es papá, güey. Porque no tenía poderes. Si no, sí, pero bueno, le vuela la tapa de los sesos. Más rápido que una exactamente, sí. ¡Pum! La mató, güey, de placer. Les no, pasa wey. Como, ¿recuerdan la historia de, creo que es de Warren Ellis, la de The Pro? Ajá, sí, exactamente, tal cual. Tirando aviones. Sí, sí, tal cual, güey. Pero, no, esa está muy buena. Pero, ahí es donde te das cuenta que Hal Jordan debe tener ciertas características. Cuando lo suelta Jeff Jones, que se lo queda a Venditti, después de toda esa mugre de la guerra de las luces. Estira su idea de las corporaciones, pero no pierde la personalidad Jordan, por eso el título se mantiene. ¿Se mantiene por Jordan o se mantiene porque ya hay un megamadral, como siempre, de Green Lanterns que pueden llegar a ser más interesantes que Jordan? No, porque el título, eso es interesante, cuando regresa a esta serie, Jordan se queda en ese título y Kyle, que era el que estaba acostumbrado, siempre, sí. Lo mandan a Corps. Sí, se va junto con este... Con Garner. Garner, ¿no? Que es un... Y se van medio alternando, pero al final el estelar siempre es Kyle. Entonces, ahí está muy bien balanceado. ¿Quién tenía una duda que el estelar tenía que ser Kyle, güey? Pero bueno, aquí la cuestión de todo esto, como bien dices, y después lo tienen que sacar, o sea, el problema es que tienes que ir moviendo personajes alrededor de Hal Jordan para que Hal Jordan sea el protagónico. ¿Qué es lo que pasa con Kyle? A Kyle lo tuviste que quitar de Green Lantern, lo tuviste que mandar a Green Lantern Corps, volverlo un guardián horario, pues después de hacerlo Ion. Cuando te diste cuenta que con el mismo poder que tenía Hal Jordan como Parallax y lo que tenía Kyle como Ion, fue mejor en este papel también Kyle que Jordan. Por el manejo de personalidad y porque la ruta de aprendizaje fue distinta. Conté que lo escribía Winnie, pues. Sí, y pues, sobrevivió a Winnie, sí, que es como sobrevivir a Len Wein, ¿eh? O sea, son grandes villanos. No, pero también tiene mucho que ver, recordemos que la ruta de aprendizaje y la estructura del personaje era más adecuada a estos tiempos. En el caso de Kyle, bueno, un diseñador gráfico, su cast de personajes de apoyo, que incluso el mismo Winnie, le agregó su materia recurrente, pongámosle un asistente gay, que va a ser madre de todo, pero estaban bien manejados. A diferencia con Hal Jordan, desafortunadamente lo que pasa con un piloto de pruebas es que ya no es algo tan trendy, por eso cambia de profesiones. Pero la esencia de Jordan es que tiene que ser nuevamente piloto. ¡A vendedor de seguros, güey! ¡A vender juguetes! Y en Justice League, Kyle es técnicamente otro entrenado de Batman, sí. Lo cual también lo vuelve muy interesante. Y su dinámica con Wally era lo fregó en la etapa de Grant Morrison, porque eran los dos younglings. Uno con más experiencia, pero por el factor edad, era así como que pues, somos compas, ¿no? Que al principio no machaban, que era así, que no te tolero, maldito. Es que mi tío Hal, así, no seas igual de joto que Hal, güey. O sea, échale ganitas, Wally. Y hasta dos Prestige Formas que llaman Faster Friends. Ahí es cuando realmente... ¿Se llaman en el crucero? Ese es un crossover entre Green Lantern, Green Arrow y Flash. Green Arrow era otra parte del trío, del trío de tres. Sí, del trío de tres terrífico. Que es, Conner. Exactamente. No, este es previo porque son dos historias al mismo tiempo que pasan en cada uno de los números. El primero es Faster Friends se llaman los dos. Fast Friends nada más, ¿no? No, uno es Fast Friends, es el primer crossover entre Wally y Kyle, que es con Sonar. Y ese es Faster Friends y es el origen del secreto de la amistad entre Jay Garrick y Alan Scott. Y el segundo número es entre Wally West y Hal Rainer. Porque en ese entonces ni Barry ni Hal figuraban, ya estaban muertos. Como deben de haber seguido. Pero bueno. Entonces, ves todo este tipo de cosas. Por ejemplo, hay que quitar a Kyle y vamos a mandarlo como White Lantern, o vamos a mandarlo como Guardia de Honor. Vamos a poner a Guy donde no lo peleen. El mismo problema que se tiene con Wally. No sabían qué hacer con esa generación. Exactamente. Entonces así como que, pero el chiste es darle el brillo nuevamente a, no pun intended, al anillo de, no pun intended again, de Hal Jordan. Y luego, ¿por qué tenemos las preguntas de Orion, que sabiamente cuestionaba de que se llaman linternas, pero trabajan con sus sortijas? ¿Se pelean con el anillo? O sea, ese es el final de... ¿Cómo de la de Aronofsky? La de Requiem for a Dream. Sí. Ring to Ring. Ring to Ring, sí. Exactamente, güey. Pero acá, y acá lo que estamos viendo, cuando deja... Se notó, lo comentamos en su momento... Cuando se va Geoff Johns y llega a Venditti a escribir que es lo de Renegade y toda esa basura es... No, antes de eso empezó con lo de... Renegade es New 52, ¿no? Sí, pero es que él empezó a escribir... Previo a lo del Renegade tenía lo de Relic. Ah, cierto. Mm-hmm. Cierto. Y, pero curiosamente, lo de Renegade empezó bien, pero pues obviamente se notaba que pero era Renegade ya de relleno. Ya es New 52. Es correcto. Sí, porque le hicieron el cambio de traje y todo para mm-hmm. que fuera la nueva imagen más ruda. Y después tenemos donde ya empieza a tomar muy buena forma con Godhead. Claro, vamos a hacerlo una figura del New 52, ponlo bien ochentero, hazlo como Gambit, güey, sí, güey. Haz el pelo largo. Sí, la gabardina. Creo que en el New 52 John se va en el 20. Sí. Uh-huh. Que es un buen... Cierra bien ese run. ¿Qué? Pero es cuando se vuelve Renegade, ¿no? O es no, cuando deja ser Renegade. Ahí empieza el... No, acaba Jones normal, ajá. Luego es lo de Relic, ajá. Y luego ya es Renegade. Que hasta Relic dices... Tiene sentido. El problema nuevamente es esa extraña costumbre de los 20.000 crossovers entre las familias de títulos, ¿no? Mm-hmm. Que al final te desgasta mucho. Pero con lo de Relic empieza con la estructura de limpieza que ya tiene los efectos hasta el Rebirth, donde mm-hmm. se ve que sí tenía una muy buena idea del personaje. Porque ahí empieza, bueno, tenemos los 80.000 Lanterns. Mm-hmm. Esto inevitablemente te desgasta narrativamente y lo refleja con lo de Relic, donde Kyle tiene que sacrificarse como el héroe que es. Mm-hmm. Aplica el de Final Night y mm-hmm. tiene que restablecer la energía de todas las linternas porque sí, pues, estaba desgastando todo. Pues cuando le dice, ¡ah, tampoco estoy muerto, güey! Y me le daré baje a Hal Jordan con la vieja. ¡Sí, güey, güey! No, y después de eso... después de eso tiene el excelente run de Omega Men. Que es buenísimo, güey, honestamente, sí, porque ahí es donde te das cuenta cómo, cuál es la diferencia entre haber hecho... Y yo creo que también es una cuestión de temporalidad. El haber creado un personaje en los 60s, ajá, uh-huh. Con una estructura muy rígida... No, es de los 50. No, Hal Jordan es de los 60s. El Silver Age empezó en los 60, no en los 50. Sí, no es del 50, en el 54, no es del 63, sale junto con X-Men. El Silver Age empieza con el Showcase 4, es 64. Flash. Es 64. Ajá. Y entonces, cuando empiezas con toda, con la estructura social que había en ese entonces, creas los superiores y te das cuenta, todos los superiores que fueron creados fueron los que de repente tuvieron que ir desapareciendo. Estamos hablando de un Carter Hall, no de un Carter Hall, de un Carter Hall, de un mismo Ray Palmer, un Barry Allen, o sea, fue como que de repente, güey, la estructura con la que fueron creados estos personajes ya no están cuadrando en la sociedad. Ah, 1956, ok, corrección. Uh-huh. Entonces, a mi favor, estás hablando de una estructura, sí, porque los 60 eran más relajados. Estás hablando de los 50, donde eran muy cuadradas las sociedades. Uh-huh. Es lo que pasa que de repente el personaje no tienes para dónde moverlo, güey. Uh-huh. Pero también, porque las historias originalmente eran más inocentes y recordamos que eran activas a los arquetipos. Vamos evolucionando y el punto tal vez sea de involución que tenemos actualmente en el cual quieres que el personaje te represente a tu etnia y sector específico. Antes de eso, sí, en eso el Silver más. Age, no, concuerdo completamente. Lo que tú querías antes era la personificación del bien, uh-huh. en el caso de los héroes, o el mal absoluto en el caso de los villanos. Sí, blanco y negro. Y cuando tienes el Silver Age, le empiezas a meter matices. Recordemos que inicia la era Marvel. Uh-huh. Se discute si el Silver Age empieza con Fantastic Four o con Showcase número 2. No, es con Showcase 4. Número 4. ¿4? No, es que... La discusión se acaba en el... Porque decimos que es en el Showcase número 4. Exacto. Uh-huh. Pero ahí es donde empiezas a darle también profesiones. Recordemos el Green Lantern original, creado por uno de los grandes escritores y olvidado durante muchísimo tiempo. ¿Model? Co-creador de Batman. Bill Finger. Él creó el Green Lantern original. Alan Scott. ¿Cuál era su profesión? Ferrocarrilero. Exactamente. Era ingeniero. Ingeniero ferrocarrilero. Ajá. O sea, era el que hacía puentes. Y en ese momento... Por eso era la linterna. Y era un mala madre. Y ese güey era mala madre hasta la pared de enfrente. Como Alan Scott y como Green Lantern, ¿eh? Ajá. Era mala madre. Después, Rayman, ¿no? Se dice. Mandé Rayman, sí. Después de eso tenemos ya la etapa más sci-fi, donde por ejemplo The Atom, ahora es Ray Palmer, es un científico, tenemos el piloto de pruebas, tenemos el científico forense, y varios personajes donde de repente ya son profesiones, ya no son de blue collars, que era la mayoría de los que habían empezado. Incluso Clark Kent se podría catalogar en ese, en esa cuestión. A menos que fueras millonario, la mayoría era héroe del pueblo. Es que nadie puede, ok. Y les matan a los papás y sin barro. Se quedan sin barro. Están jodidos, güey. Se quedan pedo con la banda. No, pero fíjate, otra de las cosas interesantes es que, por ejemplo, todo lo que son estos personajes, va hablando específicamente de un Hal Jordan. En realidad sí tenían mucho appealing, porque aparte era el Ladies Man. Y nada más para solucionar la duda de lo que es el Silver Age, X-Men es en el 63, Showcase en el 56, como ya me corrió el bug. Entonces, pues empieza en el 56. Period. Ya, no hay discusión. He dicho. Dije. No me veas así. Dije. Ok. Nadie te está viendo. No veas de... Oh, la esquizofrenia. Ok. La onda es... fueras una vieja. Digo, ¿qué? Ah, ok. La onda de todo esto es que un Kyle Rayner es más, más moldeable. La personalidad es más... Se puede acoplar. También porque... No había Korsh. Exactamente. Yo creo que esa es una... Siempre lo he dicho. ¿Para qué quiero tres... En ese entonces, ¿no? ¿Para qué quiero 3,598? Porque el sector 0 no tenía guardianes, estaban los guardianes. Y nada más era uno por sector, 3,600. ¿Para qué quiero 3,598 güeyes que pueden hacer lo mismo que este güey? O sea, en realidad perdía la originalidad. Y de eso lo seguimos platicando después de un corte. Te recuerdo que somos el equipo de SEA. Eso sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto como es este planeta, este estúpido programa. El HBO de los podcasts de cuentitos. Vamos y venimos. I do believe I smell fear. I'm a Green Lantern. I fear nothing. Fear is the enemy of will. Will is what makes you take action. Fear is what stops you and makes you weak. One morning in June, some 20 years ago. I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Hal? Oh my God. Oh my God. Oh my God, Hal! How did you know it was me? What do you mean? I've known you my whole life. I've seen you naked. You don't think I would recognize you because I can't see your cheekbones? What is this? Why is your skin green? Why are you glowing? What the hell is with that mask? Came with the outfit. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer este estúpido planeta y este maldito programa, seguimos siendo el equipo de SEA, y en Patreons incluidos, y los que no, pues cuicuiri gandayas, he dicho, se pierden de tanto perros, pero bueno, estamos platicando con respecto a lo que es el inicio de la vida de Hal Jordan, de la creación de Hal Jordan, de la evolución de Hal Jordan, ¿por qué? Porque no importa qué tanto recicles la historia, recordemos que en realidad después con personajes que llevan 70 años, pues no es tan fácil como que inventarles algo nuevo, a excepción de que hagas al mejor Green Lantern de todos los tiempos, Kyle Rayner, ajá, o le vuelvas a poner los tamagos bien puestos a Hal Jordan, güey. O sea, hay una de dos. El desgaste del personaje, lo que estamos comentando antes del corte, ¿no? La cuestión de temporalizarlos demasiado en cuestión de su entorno social. Los 50s, como habíamos comentado, que es el inicio del Silver Age, donde la sociedad es muy rígida, a diferencia de los 90s, que es cuando llega Kyle, uh-huh, que es donde la sociedad ya es un poco más flexible, es menos estricta en muchas cosas. La carrera ya no es la misma, Kyle es diseñador, y no está en contacto con sus sentimientos. Esas joterías no aplican si quieres ser Green Lantern, ¿ok? O por lo menos sí, cualquier otro Lantern sí. Pero uno de los grandes aciertos también con Kyle es, lo haces diseñador, pero diseñada de todo, desde personajes de videojuegos, cajas de juguetes, sí. Es lo que después... Tarjetas de cumpleaños, así empezó, y por eso Alex DeWitt la metieron en el refri, por estarle reclamando. No reclame, hay chamba, punto. Pero su mayor logro fue precisamente diseñarle el logo a Radu. Para los cafeses. Eso fue por la renta, güey. Con eso me identifico, ¿no? Y precisamente es a lo que voy. Eso hacía que fuera más cercano a los personajes. Un piloto de pruebas actualmente es... pues chido. Bajó la categoría como actualmente. Recordemos que en los 70s, 60s, el ser piloto era una de las profesiones más admiradas. Uh-huh. Y actualmente ya no. O sea, vuelas en avión. Pues sí, ni modo que vueles por tus propias alas, ¿verdad? Él sí puede. Exactamente, él sí podría. Uh-huh. Pero eso te ayuda precisamente a acercar muchísimo más al personaje. Y además, como diseñaba lo que mencionaban los juguetitos y eso, pues se daba... Era Daryl Banks en ese momento, sí, en el arte. Era un placer ver todo lo que... Cómo jugaba con la creatividad y con el poder de la sortija. De hecho, que es un contraste muy interesante siempre que... viajaba en el tiempo, por algo se encontraba con el Jordan joven, uh-huh, la diferencia de construcciones, mientras Jordan eran básicas como el famoso puño gigante, el guante de béisbol, la burbuja, exactamente, todo eso, ¿no? Kyle hacía robots gigantes estilo Robotech, Evangelion, uh-huh, sí, una onda así por el estilo, que de hecho el que hace mención a eso, una gran burla a Hal Jordan, es Grant Morrison en el New World Order, en los primeros números, cuando los Ward Martians están rompiendo lo que era el pod del Overmaster, que era donde usaban los del cuartel de la Justice League en ese entonces, están subiendo, voltea a Metamorfo y dice, ¡wey! ¡Mételos en una burbuja! ¡Llévatelos a todos! Y le dice, ¿burbujas? Yo no, burbujas, eso lo hacía el güey viejito, yo soy la nueva generación. Y es cuando le dice, ok, chíngatelos, Green Lantern. O sea, es cuando los superhéroes le empiezan a dar ya el reconocimiento a Kyle. Ajá. Que de hecho, el siguiente viene en lo que es Emerald Knights, precisamente en el número 100 de Green Lantern, que es cuando viaja al pasado Kyle. Bueno, primero va con la Legión de Superhéroes. Ajá. Todos tienen que pasar por ahí, pues de algún momento. Ajá. A chocar anillo. Exactamente. Tu anillo que vuela, sí. ¿De qué es? ¿De Inertron? No, no está tan inerte. Pues. Sí, se mueve. It's alive. Sí, it's alive. Con este vuelo, con este me comunico, güey. Para eso sirve también. Ajá. ¿Cómo se llama? Va Brainiac 5, lo manda al pasado. Aquí. Pero se pasa adelante. Es que dice, donde se supone que había Green Lanterns, pues vas hasta el inicio de los... Bueno, la parte de los coros donde está Hal Jordan, ¿no? Todo lo que es esa parte, te das cuenta cómo es diferente el manejo del instrumento, ¿no? El manejo del Power Ring por parte de Cal y por parte de Hal. Que en realidad sí es muy diferente, es muy bueno. Y sobre todo, ¿sabes qué es muy importante? La actitud. Porque mucha gente consideraba muy cocky, o sea, es la descripción, a Hal Jordan. Y cuando los pones juntos, no, te das cuenta que en realidad el que es más cocky es Kyle. Es así, como que más Daredevil, ¿no? Es más intrépido y ¿estaba más... ¿Estaba ciego? Sí, bueno, vaya claro. Entonces, con el Craft es la mejor máscara que puede existir, ¿sí? El Craft Mask. Pero que también por eso Batman tenía una relación muy interesante con los Lanterns. Cuando era en el Justice League, precisamente, lo prefiere muchísimo más. Y dices, es que este es más cabrón que el anterior. Es precisamente lo que pasa en Emerald Knights, en el número 100. Que es lo que dice, ay, llegó Hal Jordan y ay, ya todo el mundo lo quiso y lo aceptaron en la Liga de la Justicia y yo qué chingados. O sea, que llega Batman y le dice, a ver, güey, te voy a explicar una cosa. Hal Jordan está en la Liga de la Justicia. ¿Qué haces en mi casa? Soy Batman. O sea, ¿cómo te sabes mi dirección? ¿En serio, Kyle? Yo te pago, o sea, los cheques salen de mi cartera, güey. O sea, tengo que saber a dónde mandarlos. Pero dice, Hal Jordan está en la Liga de la Justicia porque yo pedí que lo pusieran ahí. O sea, ten a tus enemigos, a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, güey. Dice, pero no seas estúpido, niño. Tú eres el Green Lantern. A ti eres al que le estamos confiando en nuestra vida. Y dice, oye, estoy tan emocionado. Adoro cuando hace estas cosas este güey, ¿no? Ahí es donde dices, güey, es, como dices, lo vuelve más interesante porque es un Green Lantern en el que Batman sí confía. Ajá, o puede controlar, más bien, al final del día. Son las dos cosas. Básicamente. Confío porque puedo controlar. Exactamente, porque sé que no vas a hacer una estupidez, ¿no? De hecho, Batman es el que está más... el que no confía cuando regresa Jordan, Robert. Pues yo creo que hasta y de inmediato fecha, va con Kyle de... Cuídame este cabrón. Sí. Y eso está chido, güey. Porque ahí es donde te das cuenta lo que es importante en el desarrollo del personaje. No nos estamos desviando del tema. Que Batman se mantiene en carácter en todos. En todos. Menciones. Ah, exactamente. Porque es Batman. Ajá. Y Hal Jordan, no. Yo creo que por eso también... Independientemente de todos los errores que cometió Len Wein como escritor y editor, ¿no? Los aislados aciertos de Geoff Johns recreando al personaje. Insisto, en Rebirth dices, güey, este es el Hal Jordan del que yo era fan, cabrón. Sí, Kyle sigue siendo el más chido. Pero también tiene que ver por la edad. Ajá, ojo. Ya recordemos que las canas es el efecto Parallax y hay... Que honestamente ahí bajó muy bien la bola Todo Jones. Lo justifica muy bien. Y todo lo que había hecho Gerard Jones, que es el escritor del segundo volumen de Green Lantern, lo rescata muy bien y lo justifica muy bien, que ahí es donde empiezan los problemas ya con ustedes, banda, porque se los tienen que justificar. O sea, es un güey de ficción, ¿ah? Y se los tienen que justificar, ya tienen pedo. ¿Me estás diciendo que es perder el tiempo justificar con ciencia cómo funcionan los poderes de los superhéroes? ¡Science! Because science. No, eso es muy bueno, güey, because science, güey. Hay para todo, güey. No, pero ya cuando tienen que ponerse que hay... ¿Por qué le quitaron las canas? Porque es un cuento, güey. Porque el colorista... Porque tiene que rejuvenecer el personaje y es la única manera que tenemos para hacerla. Ajá, o sea, partiendo de todo eso. Pero insisto, la edad de Hal Jordan en comparativa a la de Kal Reiner... Porque habló Red Richards que no le roben su look. Básicamente, güey, es mi look, güey. Copyright, motherfuckers. Aquí está tu Just for Men, lo siento, pero solo hay espacio para un canoso. ¿Ese lo hace tu changarro? No. ¿Ese fue comercial de tu changarro? No, okay, bueno. O sea, Jockey Club, digo. Ese es el de Terry Crews, ¿no, güey? Si no, es el Lost Spice. Ok, bueno. Pues llena esas tres marcas, por favor, los pueden entrar como Patreons para que no nos veamos tan vendidos. Exactamente. Pero, insisto, la edad, ¿no? Que en realidad vuelve más accesible o es más fácil identificarte con un Kal Reiner que con un Hal Jordan. Ya no hablemos con el idiota del Redneck, de Guy Gardner, de Guy Gardner, o el negro. Que el negro lo que tiene es la aceptación de la banda por la serie animada. Uh-huh. Que ese fue el problema de la película. Que también lo tienen que adaptar en los cómics. Pero es que ahí dijeron que era militar. Sí, pero es arquitecto. Bueno, fue los dos. Primero fue arquitecto y después lo me llevaron al ejército y se volvió SEAL. Y antes era pelirrojo, pero luego sí son negros. Ahí sí lo separaron. Pero y ahorita tenemos los personajes ya contemporáneos, tal vez contemporáneos, dando un brinco ya al entorno actual, en el cual al parecer han aprendido en parte de los errores con lo que es Simon Bass, que ha tenido ya un muy buen desarrollo desde que Jones ya no escribe. ¿Se acordaron que existía Simon Bass? Se acordaron que era después de que Jones lo introdujo y se le olvidó. y con Jessica Cruz. Y con Jessica Cruz, porque en los cuales siguen siendo los rookies, y sí, pero ya no, o sea, no estás viendo nuevamente un Kyle en entrenamiento, y no estás viendo un bravucón, que en cierta medida por ahí lo quería llevar Jeff Jones cuando introdujo a Simón. Un rebelde, ¿no? Así como... No, es que no era rebelde, era como misguided, ¿no? Pues venía saliendo de prisión, entonces, Es musulmán, güey. Ya era su nombre de superhéroe, era musulmán. Sí, sí, sí, por eso era el musulmán. Y era Simón. Black on black. Black on black, sí, sí, tal cual, güey, tal cual. Pero fíjate la diferencia. En Guy Gardner, cuando regresa del accidente, es constante la personalidad de Guy Gardner. Jon Stewart... De militar, bueno, marín o arquitecto. Te voy a discutir ahorita un poco, ¿eh? Porque... No podrás, güey, no serás del equipo, no serás de ese lado, güey. No, porque Guy Gardner, si lo seguías en la Liga de la Justicia Internacional, recordemos que con cada madrazo que le daba Batman, cambiaba la personalidad. No, no, y ahí te voy a corregir. No, el madrazo lo noquea, One Punch. Ajá. Cambia de personalidad, porque le da el Power Rings, le da el Blue Beetle. Dice, a ver, aguanta, güey, aguántame este, porque sin anillo le voy a... Sin el anillo le voy a ganar, güey. Estaba constipado, güey. Entonces lo agarra Blue Beetle y lo avienta. Así, esta madre que se va abajo de una consola. Cuando Guy lo va a levantar, sale un ratón. Le da miedo el ratón a Guy, levanta la cabeza y se pega en la parte de atrás del cráneo contra la consola. Y ahí es donde cambia personalidad, no fue por el madrazo. Ah, pero bueno, a final de cuentas... Cuando regresa a su personalidad, es porque le llega de madrazo lobo. Porque lo teletransportan en un boom tube de cuando estaban buscando a Mr. Miracle. De que no, mándame a este güey, nos va a matar a todos en el espacio. ¿A dónde? Pues a donde estaban las coordenadas de la Mother Box. Y llega la embajada de la Justice League de América. Le pega en la cabeza y es cuando sale la portada de I'm back. Y está muy chido ese nombre. Exacto, pero curiosamente, ¿qué es lo que le cambia la personalidad? Un madrazo. One Punch. Sí, oh, One Punch Man. Pero no en el aspecto del anime. Pues no se me emocionen, otakus, no. Para eso tenemos nuestra línea de apoyo. Si fueran Patreons, hay una línea de apoyo para los otakus en Facebook, ajá, en donde son atendidos, ¿okay? Bueno, pero ya era también justificado, volviendo a lo de los cambios de personalidades, porque tenías las versiones diametralmente opuestas de Guy Gardner, pero había una justificación en el mismo juego de la historia. Y también ha sido un personaje muy conflictivo. Recordemos su etapa del guarro. Ah, sí, que era, ahora soy buldariano. Lo único bueno era el bar. Sí, de Warriors, güey, que era como el hard rock, ¿no? O sea, de los superhéroes. De los linternas. Y ahí hay algo, y recordemos también que él utilizó el Power Ring de Sinestro. Sí. Ajá. Y nunca supe, tengo que buscar esos cómics, porque nunca supe cómo carajos llegó a... Después del número 25 de Green Lantern, del segundo volumen, que es como la de Ali Fraser, que mientras Gail estaba soltando chingados a Hal Jordan y Hal Jordan aguantando Vara, y Varo también, es cuando le gana, le dice, sí, pues dame el anillo. No, el anillo, tú dijiste que si perdías me dabas el anillo, güey. Sí, pues bueno, y también todo es mi sortija, güey, ¿no? De ahí se va, no sé cómo llega Quard y recupera el anillo siniestro, eso nunca me enteré. No se va Quard, según yo lo tenían como en la sala de trofeos de la Liga de la Justicia, si no me falla la memoria, y de ahí lo toma. Eso lo tengo que buscar, porque nunca, y es alguna historia que sí me llamó, pero era un título... Que no me llamaba la atención ni por quién lo escribía, ni por quién lo dibujaba. No, el arte en el caso de los Warriors no era precisamente bueno. Era Bird, ¿no? El que lo dibujaba. Bird. B-Y-R-D. Ah, el otro. Sí, estaba así como que... No, The Word. Bird. Que de hecho, al final de Emerald Twilight, es cuando deja de funcionar el Power Ring de Sinestro por la sortija y todo el desmadre. Es cuando pelean contra Parallax, que es el contingente de Wonder Woman, Arisia... Guy Gardner, Alan Scott y Captain Atom, y con los cuatro, con los cinco, trapea el piso cañoncísimo Hal Jordan, ¿no? Que es el previo a Zero Hour. ¿Y era la época en la cual Alan Scott estaba rejuvenecido o fue antes? Sí, era Sentinel. Era cuando era Sentinel. Que eso lo escribió... ¿Cuándo se le presenta a Kyle? Lo dibujó Jim Valent y lo escribió Jeff Jones. Esa parte de la recreación. ¿Cómo? ¿Jim Valent no solo sabía hacer figuras irreales femeninas en Catwoman? No, ese era Greg Land, ¿no? Ah, no, se las copiaba si de Playboy. No, si pero era, si era Jim Valent. Sí, si era cuando dibujaba. Que Catwoman fue de las primeras veces que su ongoing, bueno, que tuvo un ongoing. Fue top seller. Y era top seller. Y era, ¿cómo se llamaba esta tipa que lo escribió? Lo escribió una mujer. No era Gail Simone. No, era previo a Simone. Y era muy bueno escribiendo Catwoman. Pero se me va el nombre porque tiene mucho tiempo que no lo veo. Yo nomás me acuerdo del arte, de las portadas. Jim Valent. Pero no, era muy buena escritora y realmente hizo muy interesante el personaje Catwoman. Para que vean que no es Gail Simone ni... ¿cómo se llama la otra mensa? Bueno, cualquiera de las mensas que dice que es escritoras hoy en día, ¿no? Una buena escritora está Louise Simonson, también. Que ella nunca ha hecho nada con Green Lantern, curiosamente. Pero bueno, el punto de todo esto, y retomando, ¿a dónde vamos ahorita? Regresa el... Se acaba el New 52, por fortuna. Nos deshacemos de la basura que era el Renegade. Que honestamente, la premisa no era mala. La idea de Geoff Johns de, mira, no es un anillo, pero la primera vez que alguien utilizó la fuerza de voluntad es este... Con la mochilita con Watt. Exactamente, ajá, parece corredor del maratón. Ponle la mochilita para que tenga poder, ajá. Pero ya que aquí hay algo que puede llegar a causar confusión con la banda. ¿Quién creó el guantelete? ¿Fue Krona o fueron los güeyes que estaban guardados con cuando estaban en los New Guardians? Fue Krona, pero también aquí tenemos que mencionar, y esto se está desarrollando en el título actualmente de los Green Lanterns, porque también tenemos a Rami, que era el básicamente el previo a Gantet, de hecho era cuate de Gantet, pero era el Tinkerer, el que se dedicó a desarrollar las sortijas, y es el creador del primer Lantern, de Voltron. Que de hecho el problema... Cuando vieron que el Gantlet era muy... bueno, es que el... Muy inestable, ¿no? Exactamente. Pero lo interesante, y es lo que se está viendo actualmente en el título, es... El First Lantern tenía acceso a todo el espectro emocional, y eso te vuelve desequilibrado. Rami crea literalmente las sortijas verdes, y esto en teoría debería ser después de posterior al Gantlet, pero entonces, si el Gantlet solo manejaba la energía en color verde, que era la más manejable como se demuestra después, ¿por qué carajos hicieron después un invento con el Lantern de todos los colores? Es lo que falta de ajustar en continuidad. Eso y el Phantom Lantern, ¿no? Bueno, que el Phantom Lantern lo que te da es, le da el acceso. Los Power Rings son los el que los puede usar el Green, el que es designado como Green Lantern de cada sector, es porque es capaz de superar el miedo y tiene la fuerza de voluntad para usarlo. Igual pasa con todas las corporaciones, o pasaba, creo que ya no existen con todas las corporaciones, salvo Starfire. Que Star Sapphire era diferente. Tenías que ser... Sí, básicamente. No, y tenías que ser novia del héroe en turno. Ah, sí, y aparte tenía que llegar la reina y... Porque poner... tenías que ser amorosa. Exactamente, pasional. Accesible. En mi tierra es que Wonder Woman en la película diga el amor está bien, ella fue Star Sapphire. Sí, sí, totalmente. Y no, y aparte ella era una gema, y era lo que controlaban los poderes. Pero el Phantom Lantern lo que tiene es, no tienes que ser designado, o sea, no es como, no eres worthy, no es que worthy, es el que sea. El que se lo encuentra se lo puede poner, pero el problema también era eso, porque era antes de que le pusieran las salvaguardas para decir, puedes utilizar esta herramienta. Y retomando ligeramente el título que actualmente está con los Green Lanterns, están explotando eso porque las primeras 7 sortijas que crea Rami para detener a Voltron... no tiene Voltum. A mí me gusta más bonito. Me gusta y suena más bonito de la otra manera. Que ojo, Voltum es el ente cómico, mágico, musical que le da poderes a Power Ring de Tierra. Del Crime Syndicate. Las sortijas originales no tenían el seguro y se empieza a ver con los primeros Lanterns elegidos desde que tienes demasiada fuerza de voluntad. De hecho, se ve con una kryptoniana predicadora de Rao. Y la sortija quiere decir, voy a salvar a mi gente. No, te la dimos para que nos ayudes a detener este... Lo siento, se van a la muca, voy a salvar a mi gente porque mi voluntad y la fe que tengo en Rao dice que tengo que salvarlos a ellos. Y es tanta la fuerza de voluntad que tiene que se desintegra. Y la sortija tiene que irse a buscar a alguien más. Okay. No tenían esos salvaguardas que tienen las sortijas después. ¿Eso todo eso lo hace Remy? Esto lo está haciendo... sí, el diseño lo hace este Remy. Remy es el guardián, no es ni el niñito, ni el tun-tun-tun-tun caminar, tun-tun-tun-tun a correr. Ni copa de nieve. No, nada que de curiosamente eso. Se vuelve en el Gantet, en cierta medida, como el patronus, el tutor de Jessica Cruz y de Simón Bass. Pero todavía tiene a Voldum, ¿no? No, ya lo exorcizaron. De hecho, por eso lo están buscando para detenerlo. Ah, ok. Eso está muy chido. Es el First Lantern. Y eso lo puso desde el War of the Green Lanterns. O sea, son no todo lo cuando que hace cuando están en las alcantarillas, que ahí se encuentran todos por casualidad. Sí, ¿cómo llegan a la sala de trofeos. ¿Cómo le hacemos para llegar a estas madres siempre aquí, güey? Que no hay otra manera, todas las alcantarillas. Que de hecho, un dato, y es porque quiero citar un diálogo del título más reciente, donde ves cómo empieza a ser este héroe, precisamente Voltum. Sí, pero empieza a salvar partes de... ¿Cuál es el planeta de los guardianes? De OA, empieza a salvar algo y de repente dice, no, pues es que los chaparritos se acaban de ir a una torre y son bien mamones, se dicen guardianes del universo si ni siquiera pueden salvaguardar su propio planeta. Entonces es donde entra Voltuma y dice, no hay bronca, yo entro aquí a salvar, yo quiero que me recuperara el Phantom Lantern para viajar en el tiempo y rescatar a mi tierra. Pero empiezan a echar carrillas sobre ellos, como si fuera chisme, y le dicen los mismos oanios, no manches, esos cuates están bien jalados, de hecho están haciendo chaparritos y cabezones. Por la falta de mujeres. Y efectivamente sí tenían razón. Se están haciendo. Ok, ya entienden, manda, por qué se ven como se ven. Ya entienden. Porque son chaparritos. Sí. Y cabezones, bueno, es porque traen mucho aire. Pero bueno, digo, pero eso es lo interesante. Aquí nuevamente lo que estamos viendo es cómo no están ya manejando. Ya no utilizan a Hal Jordan para todo. O sea, ya no es. Es el efecto Jason Todd, güey. ¿Quién lo escribe? ¿En qué cómic aparece? ¿Cuál va a ser Jason Todd? Recordemos que el gran fracaso de Jason Todd en los cómics es, si sale en Batman, va a ser la copia de carbón de Dick Grayson. Si sale en Detective Comics, va a ser el maldito bastardo que nadie quiere. Y si sale en Teen Titans, que en ese momento ya eran de New Titans, va a ser el que no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo aquí. Ajá, es así, ¿qué? ¿A quién sigo? O sea, el clásico sidekick, ¿no? El tal cual. Pero ahí se nota la falta de un editor, porque debería ser consistente. Curiosamente, es también de los problemas que tú mencionabas, cuando eres el escritor y el editor, haces lo que se te dé la gana. Uh-huh. Y en este caso el problema es que todos los que trataban al personaje hacían lo que se les daba la gana. No sabían si estaban escribiendo a Dick Grayson con otro nombre, uh-huh, o a Jason Todd, Robayantas, o a el Robin genérico intercambiable. Que eso es algo que yo creo que les empezó a fallar en Green Lantern también, güey. Uh-huh. Ajá. ¿Por qué? Porque de repente... La personalidad de Hal Jordan no era la personalidad consistente, no era algo que fuera constante. Era, ¿quién lo va a escribir? Jeff Jones. Ah, ok, entonces va a ser el Hal Jordan de Len Wein. El que siempre está dudando, el que no sabe, el que sí, vamos a salvar al planeta, pero ay, necesito banda. O el de Venditti, que vemos que tenía una muy buena idea de a dónde quería llevar la historia de Green Lantern. Pero es de que no, güey, necesitamos que termines 52, necesitamos esto de relleno. Viéntate unos, ¿qué? 16 años. Llévate, dos años, que era lo que decíamos, güey. Porque sí empezó muy bien, de repente se convirtió nuevamente en un refrito de las 20,000 veces que hemos visto el cambio de personalidad de Hal Jordan. ¿En qué momento se transforma en el Hal Jordan que nadie quiere? Honestamente... Puedes ser muy fan de Green Lantern y lo que quieras, puedes ser gran fan de Hal Jordan, pero también llega el momento, puede pasar con Batman, güey, puede pasar con Superman, puede pasar con Captain America, con Avengers, con la Justice League, con quien se te dé la gana. Llega el momento en que dices, güey, eso no es consistente, no va para ningún lado, ya mátenlo, ¿no? O sea, ya háganle algo, por amor. O lo dejas de comprar. O lo dejas de comprar, si no eres completista, sí, güey. Ajá. Por eso hay que usar el willpower. Exactamente, ahí no te das cuenta que sí serías un Green Lantern, un digno Green Lantern. Ajá. Pero yo creo que eso sí es importante. Y Venditti, en el momento que vimos que no era su historia, Venditti no sabía para dónde iba, cabrón, honestamente. El Renegade iba para ningún lado, ¿eh? No, iba para todos lados, pero no tenía... Bueno, es que sí tenía una historia principal, pero en serio no era interesante. No era consistente. Porque se volvió, incluso, aunque tenías a Kyle con los Omega, como el Omega Lantern con los Omega Men, uh-huh, tenía vasos comunicantes con el manejo de historia, porque el Renegade iba de cazarrecompensas en distintos lugares con una banda de forajidos como los Omega Men. Uh-huh. Pero era constante durante ese título. Si te das cuenta, yo creo que fue tan chido el uso de Kyle Rayner como Omega Lantern. Porque con todo y eso no dejaba de ser Kyle Rayner. Que de hecho era lo más importante, porque mientras estaba con los forajidos y que lo querían utilizar literalmente como una herramienta, como un arma, recordemos que lo primero que hacen es presentar su muerte, uh-huh, en el previo al título, y después lo segundo que hacen es insertarle la sortija en la garganta, uh-huh, ha de ser muy flexible, sí, o muy, sí, muy trabajoso, pero literalmente para activarlo a la conveniencia de ellos y que explotara con, uh-huh, con la sortija, porque también era la cuestión, para poder entrar fuera del sector habitual de los Lanterns, uh-huh, no podía hacerlo con la sortija. Por eso es que la tenía que tener escondida en el cuerpo. Que me llama la atención que trae aquí al final de los Omega Men, trae, uh-huh, la cortada en el cuello, la cercenada en el cuello, uh-huh, y cuando regresa con los Green Lanterns ya no la trae. Eso es bueno, ahora quiero ver qué es lo que le pasa, spoiler alert, con la marca que le deja a Soran Inaltu, uh-huh, en de Siniestro, que eso está muy chido. Su ex. Exactamente, sí, ese güey Sí es Millennial, güey, está re güey. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Si no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta y también tu programa. Vamos y venimos. Still, we could always use more raw power. And Earth has a third Green Lantern, Guy Gardner. No. But we could really... No. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Moment that we were created, but I don't need to tell you your duty. I don't need to tell you who we are. Good Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos el HBO, no, no el HBO. Aquí no hay chumi bebés, no hay naca, nada, aquí sí hay banda. No, luego se me ofenden, güey, hay que estar, es HBO, o sea, somos el porno de los podcasts de Quentin. No, no es porno. No, es DSA. Exactamente, es DSA. Bueno, rápidamente, hemos estado hablando y casi todo este programa, bueno, no creo que casi todo, más bien todo este programa, con respecto a Green Lantern. ¿Por qué? Porque hay cosas muy interesantes en cuestión del desarrollo de personaje, como ya lo hemos estado platicando a lo largo del programa, y creo que eso incluye la malograda, bien intencionada película de Green Lantern. Y va mucho de lo que decíamos de cómo debe ser el desarrollo, o más bien cómo mantener al personaje en carácter, ajá, para que pegue. Sí, Ryan Reynolds, el primer error es el traje, pero bueno. Es Ryan Reynolds. No, es que fíjate que Ryan Reynolds... Es Molly West. Sí. Es cazador de vampiros, ¿no, güey? Sí, ¿no? Salió en Trinity, ¿no? Que es la película de Jessica Biel, que era de Blade. Ajá. La peor película de Blade, por cierto. Sí. Porque se les olvida Blade al final. O sea, como acá, güey. Pero bueno, acá se les olvida para dónde va la película. Pero, si te das cuenta... Son pegotes en la historia. Podría ser Kal Reiner, por momentos. Podría ser Jon Stewart, por momentos. Y Hal Jordan, por momentos. Por fortuna, nunca es Guy Garner. Ajá. Por fortuna, güey. Nunca se... No cayeron tan bajo. Sí, no, no. A Hector Hammond es al que le ponen dejos de Guy Garner. Curiosamente. Ajá. Tiene que estar todo completo. Por ejemplo, el desarrollo, lo que es la su coprotagonista, ¿no? La que es Carol Ferris. No es Carol Ferris. ¿Quieren ver una buena interpretación de Carol Ferris? Vean First Flight, que sale 3 segundos. Pero es muy buena interpretación de Carol Ferris. Carol Ferris, contrario a lo que la gente piensa, New no Frontier era... También New Frontier también. Los 3 mismos segundos que sale en First Flight. Pero ahí sí hay una congruencia, sí hay... Es el mismo carácter, siempre tiene la misma personalidad Carol Ferris, Star Sapphire. En la película no. En la película es la clásica feminazi Puffy, perdón, no se me ofenda. Es la clásica Puffy de que, ay, sí, es que yo soy la jefa y te voy a mandar y te voy a decir, no, te estás engañando, vieja, ya me voy. Me hablan de otro planeta, ahorita regreso. Que así se la quita. Mi planeta me necesita, bueno, el de alguien de mi sector. Exactamente, alguien de mi sector me necesita. Pero si te das cuenta, la personalidad de Hal Jordan no existe, güey. O sea, al principio te lo ponen así como que, ay, sí, soy el más chido. Y el güey, honestamente, es un pobre idiota. No sé cómo nunca reventó un avión en alguna práctica. Quisieron, pero lo revienta. Por eso, por idiota. Técnicamente lo corren. Uh-huh, exactamente. Pero también es, yo creo que trataron de hacerlo. Fue el ensayo para lo que pasó con Flash actualmente en la serie de televisión. En el cual tienes la identidad de uno, pero tienes la personalidad de otro. Uh-huh. Entonces, por eso tenía esos aspectos. Curiosamente. Ese es parte del problema. Recordemos que ese tiempo revisamos lo que era el guión original de la historia. Recordemos que Berlanti estuvo en eso. Sí. Y Berlanti también aprendió de los errores. Pero la historia que estaba originalmente plasmada en el guión, con cursilerías y lo que tú quieras, era mejor que el Jeff Jonesazo de vamos a ponerle cosas que yo quiero. O sea, Parallax. Es que ese es el problema. Es que no se define si va a ser la película del estilo Top Gun, que tenía todo para hacerlo. Yo hubiera estado muy chida, güey, honestamente. Cuando los trailers eran nada más... El volando y de repente se veía el anillo. Ajá. Eso sí. Van a agarrar la Top Gun. Excelente. Todo y de repente se valió. Todo iba muy bien hasta el momento glorioso en la película en donde está platicando con Thomas Calmaco. Que ya no le dicen Pie Face porque ya no es políticamente correcto. Ajá. Ya tampoco ya les dicen Inuits, ¿no, güey? A los Pie Face. A la gente de Alaska. Cuando les dice, I know, right? Cuando dices, güey, neta. O sea, en ese momento. Eso no es Hal Jordan. No, no es Hal Jordan. Y de hecho, eso es de cuando están en el Jeep. De hecho, parece más... Parece que esa escena la toman para Spider-Man Homecoming. Yo creo que sí, güey. Y de hecho, hay momentos... Después de que rescata... Bueno, después de que Avin Sur le da el Power Ring a Hal Jordan... Le da el anillo... Lo instruye para utilizar la herramienta de trabajo. Exactamente. Así como que, mira, este es mi anillo, te lo doy. Estás viendo como en qué momento Hal Jordan va a ser el chistoretito. O sea, no el personaje agradable, simpático, sino el... Neta, güey, otro chiste, cabrón. O sea, no es el guajajá, güey. O sea, no me chingues, ¿no? Ese es otro de los problemas. Insisto, la inconsistencia. Todos los personajes están fuera de carácter. Menos Thomas Calmaco. Kilobo. Él está bien. Kilobo está bien. Un poquito, pero... Thomas Rhett está bien. Sinestro está bien. Sinestro está excelente, de hecho. Los Guardians son los que no vienen en el caso. No, sí, es un personajazo. Y lástima, güey, porque honestamente el cliffhanger... El Stinger de la película sí estaba bien pimper, güey. No tenía nada que ver con la maldita trama, pero qué chingón. ¿A quién le importa, güey? O sea, eso le daba un sentido a la siguiente película. La siguiente película sí vamos a saber cómo hacerla. ¿O qué crees, güey? Eso fue un flop. Si fueran Patreon, sabrían de qué estamos hablando. Porque el mix de esta semana es precisamente acerca de ese tema de los flops. Por eso es la edición con sortija, solo me costó 200 pesos. En el remate. Lo peor del caso es que yo creo que la pura sortija va a salir en lo mismo, güey. Yo creo que sí. Sí, está de la ¿Sin el pisapapeles de Green Lantern? La cual sí. Creo que nunca he visto. Ah, yo sí la he visto en dos o tres ocasiones. Empecé a ver la versión extendida y fue como de... No quiero. Pero es que no es extendida. Puse Emerald Knight. Sí, es que esa es la cosa, güey. Si quieres ver un Hal Jordan como debe ser, moderno, no el de los 50, no la persona cuadrada, ves First Flight. Emerald Knight. De hecho, acaba muy padre cuando dice... bueno, sí, ya me voy. ¿Qué? ¿Por qué? Me habla mi otro trabajo, sí, soy de... piloto, punch. Sí, exactamente. O sea, checkline. Es que ahí es la cuestión. Y ahora, retomando lo que es los últimos números de... Ojo, es Hal Jordan de Green Lantern Corps. Ajá, y está el título de los Green Lantern, uh-huh. Green Lanterns, que son los rookies, ¿no? Que ya no son tan rookies. Uh-huh. Ya le regresaron la linterna, ya no son los círculos blancos. No, pero es altamente racista. Los mandaron a entrenar finalmente, porque de hecho eso es bastante interesante. En Hal Jordan and the Green Lantern Corps tienes básicamente a tres o cuatro linternas tradicionales, uh-huh. O sea, a todos los del sector 2814 de la vieja guardia. Uh-huh. Tienes al jefe, que es John Stewart, tienes al pelagatos gato, Guy Gardner. Guy Gardner. Tienes Njord es el único que tal vez no aparece, de hecho no ha aparecido nuevamente en esta versión. Njord, la última vez que yo vi a Njord fue en un Justice League, en un JLA Classified. Sí, cierto. Cuando es en el I Cannot Believe It's Not the Justice League, que es de un universo paralelo, el güey crece y está destruyendo una Godzilla edificios. Está divertísimo porque lo hace todos los creativos del Bajaja y es vuelve a ser Bajaja. No, pero sí salió en la de en War, ¿no? No me acuerdo, güey. Es Njord, güey. Sí salió, pero no. Ahora sí que como de personaje de fondo, ¿no? Sí, algo así. Ok, pero, te digo, entonces, fuera de eso, ahorita es cuando, ya insisto, empiezas a ver nuevamente a un Hal Jordan como debe ser, a un John Stewart como debe ser, a un Kyle Rayner, bueno, eso siempre es. No, hay momentos en que deja de ser Kyle Rayner. Pero Nyon fue donde se les pierde. Sí, Winnick. Es el problema, Winnie. No, también lo estuvo escribiendo Ron Mars cuando estuvo como Ion, cuando traía el traje de mascarita de universo. Ahí era el equipo, no, pero el escritor era sí, Mars. Pero eso fue una miniserie, fueron 7 números. Y si eso no, fueron 12. Sí, es cierto, fueron 12. De hecho, era serie, pero la cancelan, ¿no? Ajá, y que era cuando el New Universe, ¿no? Uh-huh. No, es antes, es después de Infinite Crisis, que es cuando empieza todo el New Universe. Que es cuando Choi se vuelve de Atom, cuando sacan la miniserie también de Martian Manhunter, uh-huh. Cuando sacan de hecho Shazam. Brave New World era la... Brave New World, es correcto, así tal cual. Y es cuando él se vuelve Ion, pero con ya el traje negro. Uh-huh. En Infinite Crisis es cuando muere Jade. Uh-huh. Por eso, cuando el Starheart y los poderes de Oa, de los Green Lanterns, por eso se vuelve el Ion. Uh-huh. Y después de... Nuevamente Jones, no me convence, tiene que ser science, because science, la magia no. Entonces, es Ion, ok, toda tu ciencia se basa en seres mitológicos. De la... Perfecto, bien tu science, Jones. En entes. Ajá, bien tu película, Jones, va a ser un éxito. No entienden por qué le tenemos tanto miedo de que tome las riendas. Pero ahorita que estaba recordando y retomando los títulos actuales, mencionábamos los rookies están en el título de Green Lanterns, pero Hal Jordan de Green Lantern Corps, curiosamente, siempre se ha manejado que son policías espaciales, pero de repente se les olvida que pueden tener esa dinámica. Uh-huh. Nuevamente, todos tienen la misma herramienta, todos están resguardando un sector, pero curiosamente retoman aspectos de la serie de Brooklyn 911. Es buenísima. Porque, por ejemplo, ¿quién es el jefe tanto en la serie como en Hal Jordan? Es el negro. El negro gay. El rookie, el cookie. Ajá, el Hal Jordan, que acá también lo tienes representado. Mm. Tienes esos mismos perfiles representados en la serie, ¿eh? En la serie de Hal Jordan en The Green Lantern Corps. Okay, dije Brooklyn. Bueno, de hecho en las dos. O sea, es el negro gay. Pero hay que ser incluyentes, güey, sí. Y también hay una lesbiana, ¿no? Ajá. En Brooklyn 911. De hecho, véanla, está muy chida, ¿eh? Y son episodios muy cortitos, güey, son de media hora, ¿no? Sí, sí, de 22 minutos. Sí, son la onda. Pero fíjate, aquí hay algo interesante. Si te das... Aquí, yo creo que aquí se va a presentar un problema bien interesante para los Green Lanterns. O sea, para Venditti y para... ¿Cómo se llama el otro? Es Sam Humphries. Sam Humphries. Están llevando por dos lados diferentes para no perder un balance en lo que es la vida de los Green Lanterns. Uh-huh. Estás hablando que sí son policías espaciales. Cada quien tiene su sector. Chido, no hay bronca. Menos 28-14 que tiene a 7. Con Alan Scott ya son 7, güey. Bueno, pero no tenemos un sí. No tenemos un Alan Scott en esta tierra, ¿eh? Todavía. Todavía. Lo vamos a importar al rato. Exactamente. Bueno, más bien que lo representen. Ajá. Pero fíjate, aquí hay algo que siempre se ha perdido el balance y yo creo que es una de las dificultades de escribir a Hal Jordan. Bueno, a Green Lantern en cualquiera de sus representaciones. Y es algo que Jones más o menos le salió, pero también se perdió. Sí, son policías espaciales, sí, qué chido. Hal Jordan empezó a fracasar desde Len Wein, pero también porque fue cuando en Hard Traveling Heroes, sí, usted le está poniendo mucho interés a los de piel azul, a los de piel naranja y los negros, ustedes no importan, güey, pero bueno, no, hagamos como no que importan porque su lámpara es la más peligrosa. Exactamente, y es cuando se vuelve en el Hard Traveling Heroes que no sale al espacio. Eso es el Justice Warrior, ¿no? Exactamente, que de repente llega y dice, güey, espérame, llega un Guardian y dice, güey, ya estás muy clavado aquí en tu sector y te recuerdo que en este planeta, te recuerdo que tu sector es más grande, güey, y lo dejan en un asteroide y es cuando sale E.T. y estas madres, que che, perdón. E.T. es una florecita que siempre traía colgando acá Hal Jordan en el hombro y de repente resultó que evolucionaba, se volvió un monstruo aquí, así onda como el Chemo, bueno, Kimo, ajá. Pero en Floresota. Pero en Floresota, güey. Okay. Y regresa en el segundo volumen con Venganza y su esposa y sus hijos. ¡Está cabrón, güey! ¿Y nunca peleó contra Bzz, que era uno de mis Green Lanterns favoritos? ¿Ya ves que era de los Power Couples era Mogo con Bzz? Sí. No, eso sigue siendo partner de Mogo, güey. Pero murió hace tiempo. Bzz murió hace tiempo. Lo mató Superboy Prime. Ajá. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Y es el... Y si es de un aplauso, ¿no? Creo. Sí, literalmente. Sí, maldito descuincle. Pero bueno... Pero es la cuestión, el balance entre Space Cop y Space Cop on Earth. Uh-huh. Ahorita están poniéndote a los rookies, que son Jessica Cruz y Simon Bass, como los Green Lanterns de la Tierra, o del Sector 2814. Y todos los Green Lanterns clásicos están en el espacio. Uh-huh. ¿En qué momento se les olvida ese balance de, si soy terrícola, tengo que regresar a la Tierra? Hacer 3 segundos de vida, por ejemplo, un Hal Jordan que está... ¿Qué es lo que me gusta? Hal Jordan está en la Justice League. Por lo menos en Metal, en Dark Knight Metal. Uh-huh. Está en la Justice League. Y no tienes que justificar lo que es aquí, güey. Eso es lo más chido de los cómics. Ajá, y eso es algo que... O sea, no porque estés en título haciendo otra cosa, significa que no vas a estar en la Tierra o en el Justice League. Que eso fue chido. Que era lo que me gustaba también de Kal Reiner. Que a mí el universo no me importa, soy el único. Y me quedo en la Tierra, porque aquí está Donatro y nada perdido. O aquí está Jade, nada perdido. O está cualquier otra que me guste, nada perdido el güey. Además es el centro del multiverso, recordemos eso. La Tierra sí, tal cual. Pero, o por lo menos eso parece, güey, porque recordemos que ahorita está o Genesis. Sí, así como lo oyen. No es nada más New Genesis, spoiler alert. ¿Y el otro que sería Precopolis? No, es la diferencia. Apocalipsis no existía. No, es que recordemos que de cuando tenemos la guerra de los viejos dioses, era solo un planeta. Después de la destrucción se divide en dos. Entonces ahí es de las cosas que tienen que resolver bien con la presión de este de All Genesis. Exactamente, que aquí es para donde parece que va a pintar la historia. Pero mi problema sigue siendo eso. Independientemente de que sí, New Genesis, All Genesis, whatever in the morning, llega un momento en el que los Green Lanterns... Hal Jordan siempre tiene intereses en la Tierra. A lo mejor todavía ha de andar ardidón porque Kai le dio baje, como todo el mejor Green Lantern que debe ser, le dio vajilla con Carol Ferris. Sí, es que así, porque la otra es la Capitana Marvel. Carol Ferris nunca volvió a salir, ¿verdad? No. Por fortuna no, güey. Lo olvidaron completamente. Por fortuna no. Y de hecho, después del Sinestro Cold War desapareció Cowgirl. No, salió en el número antes de que volvieran a contar el Secret Origin. Y es la última vez que sale. Yo creo que ese fue otro de los grandes errores de Jeff Jones. Quitarle parte del supporting cast. Una de dos. O lo vuelves eterno como era Linda con Wally. Ajá. o las vuelves el sabor de la semana, como con Dick Grayson, güey. Ajá. Sí, ya no anda con The Facer, ya regresa con Contes. Uh-huh. Spoiler alert. Pero, o sea, si no vas a tener una relación que realmente le aporte algo al personaje, pues, a otra cosa mariposa, ¿no? Con Kyle Rayner funcionó muy bien porque mientras estaban en New Guardians, porque el poder de Stars of Fire se complementaba con el de Kyle y la experiencia en el espacio se complementaba con Kyle. Y ya estaba hasta la madre, quería un hombre de verdad. Dijo, pues aquí está está Kyle Rayner, ¿para qué quiero a Hal Jordan? Este sí tiene trabajo, aunque sea freelancer, pero... Sí... Él sí factura. Él sí factura, güey. No, si lo entiende, la nueva factura sí está cabrón, ¿eh? Sí, güey. Pues es todo un héroe, güey. Es un héroe, güey, ¿sí? Pero digo, son de estas cosas que dices, güey... Insisto, es importante la que no salga de carácter. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Wookie? Pues Emerald Knight, uh-huh, es un buen número, bueno, números, uh-huh, y vean la interacción clásica de Kyle con Hal. Que es del 101 al 106 de Green Lantern del volumen 2. 3. Volumen 2, porque es Kyle Rayner sigue en el volumen 2. Aparece en el número 51, ¿no? 3 es el volumen 3. Ellas ya lo toman como volumen 3 a partir, uh-huh, del número 51. No, después el volumen 3 empieza con el, ¿qué acabas de decir? El Hard... Traveling Home. ¿Hard Traveling Heroes? No, el Road to Home. Ah, el Road to Home, sí. Ahí empieza es el número 2. No, es el volumen 2, güey. ¿El 3? Uh-huh. Ah, ok, bueno, el volumen 3. Y entonces, Emerald Knight, que es del 101 al 106. Así es. Ajá. Con dibujo de Jones, que está muy padre el dibujo de Jones. Y de Panosian también. ¿Tu recomendación, DC? Son dos, pero curiosamente tienen mucho que ver. Para el fin de semana de mascotas o miércoles de mascotas y son gente regular. Uh-huh. Hay dos títulos que tienen este tratamiento. Los hemos mencionado, pero no hemos recomendado tal vez como debiéramos. Boussier con Astro City, pues ya saben que es garantía. Sí. Y en el número que salió precisamente la semana en la que estamos grabando este programa, se enfocan en el personaje de Good Dog, que es básicamente lo que pasa cuando un medallón alguna truculencia mágica se la lleva un ladrón y este ladrón hace contacto con el amuleto y con su perrito, se fusionan y crean a Good Dog, que es un superhéroe con forma de perro y es un buen muchacho, por eso es el nombre de Good Dog. Es como el there's no need to fear, Underdog is here. Conga, que viva la vida. ¿No se acuerdan de eso? Ah, son muy jóvenes. Eso es demasiado retro. Son muy jóvenes. Simón dice, serás mi amigo. Y el segundo título, ya lo hemos mencionado, pero salió el número 2 de, escrito por Christopher Priest y Phil Noto, de Inhumans, Once and Future Kings. Me fallaste, güey. ¿Eh? Me fallaste. Esta semana tocaba The Incredible One. Ah, pero es que, sí. Para que vean que tenemos más variedad. ¿Y vas a recomendar Titans? Bueno, ahorita hablamos, ¿no? No, Nightwing, güey. Y lo menciono porque continúan con el ascenso al trono precisamente de Maximus y de Black Bolt. Empiezan a hablar más acerca sobre el origen de la locura de Maximus, que no es precisamente como... Le están haciendo una especie de reinvención, ajá, porque sus papás sabían que iba a ser loco y lo medicaban y él obviamente no quería, ajá, pero la historia que viene en las últimas dos páginas es muy buena, está enfocada nuevamente en Lockjaw, escrita por Ryan North con el arte de Gustavo Duarte, que es hermoso y es una historia de Lockjaw contra Psycho Man y está acompañado, el sidekick de Lockjaw es Wolverine. Okay. Y tiene una de las formas más hermosas en las cuales pueden derrotar a los villanos al meter una dimensión llena de gatitos. Nadie puede con los gatitos, güey. Los egipcios lo sabían, nos avisaron y nunca les hicimos hacer caso. Y eso que nos lo escribieron en emojis. Sí, güey, sí, y no les hicimos caso. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, son dos TPs o 10 números. Ajá. Es DC Universe Legacies. ¿Se acuerdan de Marvels? Ajá. Pero más chido. No, son 10 números, es cómo percibe un civil a todos los superhéroes, sí. Y todos los eventos que han acontecido en el universo DC, desde la aparición de los Mystery Men, que no eran superhéroes, uh-huh, no eran vigilantes, eran Mystery Men, o sea, la JSA, la desaparición de la JSA por la cuestión de MacArthur, ajá, así que la ley de MacArthur. El macartismo. La aparición el surgimiento de la Justice League, los cambios en la Justice League, los cambios, la muerte de Superman, el Batman, la fractura de la espalda de Batman, lo que es la pelea entre Batman y Azrael, Crisis on Infinite Earths, cómo vivió un mortal, o sea, un no superhéroe, un plain people, la Crisis on Infinite Earths, qué fue lo que pasó, y todo ese tipo de situaciones que honestamente, y el final está bien rudo, güey, o sea, la última página, así como dices, qué poca madre. sí, o sea, sí te cala hasta que está, ah, no, mira, qué chido. Porque las cosas no son lo que parecen en las primeras páginas. El arte está poca madre. No, no recuerdo quién lo escribe. Es un solo escritor. Y no es Jeff Jones. No. Pero el arte ¿no va... ¿Es Jürgens? Creo que es Jürgens. Porque el arte va cambiando... El arte va cambiando. Acorde a la época. Exactamente. Que se es arte de... los primeros dos números no recuerdo quién hace el arte. Después sale Pérez. Uh-huh. Después sale este... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre... Estaba Jerry Ordway también, ¿no? Estaba Jerry Ordway y un... José Luis García López. Ajá. Son de los tres de los que llevan los arcos más importantes. Son 10 números y honestamente es altamente recomendable. Son muy buenos números. Es Len Wein quien lo escribe. Pero no es el editor, ¿verdad? No. Ok, por eso sale bien. Por eso pierde tantas cosas. No le entendí esto. No importa, es vida de un civil. Diré que esto no lo pudieron ver ellos porque no estaban presentes. Final Night también aparece. Uh-huh. Ajá. O sea, y porque el protagonista pertenece a la policía de Metrópolis. Entonces, honestamente, está muy chido. Vemos la evolución de un personaje. Cómo afectan los superhéroes la vida de la sociedad, de su entorno. Una relación familiar. Cómo va de manera paralela con la vida de los superhéroes. Uh-huh. Está muy, muy chido. Está muy, muy recomendable. Son 10 números. DC Universe Legacy, no se lo deben perder. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué ibas a decir tú? No, nada más un aviso previo a la despedida. Recuerden que las 100 semanas, si son gente de regular, común y corriente, pues como el fin de semana, que es cuando grabamos esto que hay en una de las fiestas patrias, nosotros pues estaremos tomando un ligero descanso. ¡Qué hermosa hueva! Decía, ¡qué hermosa hueva! Pero si son Patreons, productores asociados y productores ejecutivos, no se preocupen, no los dejamos desprotegidos. Exactamente, va a haber, ya saben que siempre hay algo para ustedes. Ajá. Entonces, ya ven por qué no son Patreon Starbucks. Van a estar como locos desesperados dos semanas. Van a estar rasgándose las medias a diestra y siniestra. Entonces, de por sí no los quieren, los van a querer menos por sus ataques de ansiedad por no escucharnos. Pero rápidamente, a nombre del buen Wookie, DC, Canalito Cinco que no se encuentra, por cuestiones familiares, Clarky que está, quién sabe dónde ande, pero le voy a andar bien divertido celebrando su cumpleaños. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente desde el centro del multiverso, en The House of Heroes, tenemos a nuestro mecenas, el buen John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, a Anita Valesmil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a Rodrigo Díaz. En Mount Justice, que no es lo mismo, tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, el mismo Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan, o sea, todos los demás, tenemos a... A Jorge Enrique López, Edith Sánchez, Carito Ramos y Alberto García. Exactamente, el mismo Chan... San Charbeto Tron. Güey, es que le quitaron la máscara al Dr. Wagner y parece San Charbel, güey. O sea, ese güey le quitaron San Charbeto Tron. Y al resto de la banda, pues bola de gandallas, no saben de lo que están perdiendo. Les recordamos también, síganse preparando. Viene el evento más importante del año, en donde respaldamos con acciones lo que le reclamamos todo el año. O sea, el No Geek Left Behind, en categorías de 18, 12, 6 y 2 kilómetros. Entonces, básicamente es para que vayan a cazar porque ardillas del Bronx. No son ratas rabiosas. Eso es lo que les decimos para que no les tengan miedo. ¿Para que las ardillas no les tengan miedo a ustedes o al revés? Exactamente. Ya saben que como buenos Patreon, pues después tenemos la convivencia en donde grabamos el Behind the Mic y algunas partes del programa. Que eso es exclusivo para nuestros Patreons o si son gente VIP. Ajá. Ya verán quién es la gente VIP rápidamente. Uh-huh. Y si no hay nada más, y como no hay sabias palabras, simplemente les diré... In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, green lantern's light. Doobidoo dum dum, dum doo dum, doobidoo dum dum. Dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum dum dum. So, please hold me so tight. Still here? It's over. Go home. Go.